Anónimos, el otro rock nacional de los 80. 2 artistas multifacéticos coincidieron en los estudios de grabación, Cachorro López y Divina Gloria, dejando un disco prolijo y con altibajos, y otro álbum aún inédito, grabado en 1989. Divina Gloria, Mediterrane Club. Héroes Anónimos, 19. Lejos una isla, perdida en el Caribe, pocas formas de llegar, puede ser un buen lugar. Búscame. Martinique. El futuro, el nuevo hogar. $90 al día, sexo, lujo, ecología. Alguien dijo que es lo mejor, tus sentidos de nación. El 60 fue una efímera banda liderada por Héctor Stark, guitarrista de aquelarre y Tantor, dejando un disco difícil de conseguir. El 60, Tengo que hacerlo. ¿Cómo enciende tu fuego? ¿Cómo invita a correr? ¿Cómo embiste tu libertad? ¿Cómo ayuda a creer? Todo lo que fue dicho ya, todo lo que para saber lo mucho que hay que saber. En Héroes Anónimos, Tiempo de Clásico. Este tema de Soda Stereo es el único donde la banda explora los sonidos más autóctonos, pero claro, sin perder el gancho comercial. Es todo un clásico de las discotecas, hasta bien entrado el siglo XXI. Soda Stereo. Cuando pase el temblor. Yo. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Otro clásico. Juan Carlos Baglietto, uno de los cantantes más conocidos de la trova rosarina, publicó Tiempos Difíciles en el 82, dándole voz a la rabiosa letra de su colega Adriana Bonicio. En un tiempo donde la palabra estaba vigilada, todo podía tener una doble lectura, y muchos pensaron que Mirta de Regreso hablaba sobre un preso político. Sin embargo, contó Adrián que era algo más simple, un ladrón que cumple su pena y regresa al barrio. De regreso, Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Parece mentira el verte como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más.

Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. El ritmo mundial, además de ser el tercer álbum de los fabulosos Cadillacs, muestra ya en su tapa la búsqueda de nuevos sonidos y los roces internos que trajo aparejado. Dejan de lado el scatutón que tanto éxito les había dado para probar con ritmos caribeños, rock y hasta rap. Con el tiempo, número 2 en tu lista, se volvió una fija en su show. Para la grabación de 20 caras bonitas, se produjo una grieta dentro de Suéter, por un lado Jorge Minizale y al otro Miguel Zavaleta. El proceso creativo por momentos es caótico y consumen largas horas en estudio dejando 18 temas en dos estilos marcados. Cuando Charlie García se hace cargo de la producción, elige un grupo de canciones donde solo hay espacio para un tema de Minizale. algo que motivaría luego su posterior alejamiento de la banda. El disco no tuvo tanto éxito como Lluvia de Gallinas, pero en una segunda tirada, Vía México se convierte en hit. Ahora suena Suéter, Elefantes en el Techo. Nunca me dijeron toda la verdad siempre me marcaron a lo que tenía que aspirar para sentirme bien. Lo que gano me lo gasto en hacerme analizar para vivir sin problemas con toda la humanidad para sentirme bien. En 1989 cae el muro de Berlín, las bombas también caen sobre Panamá y la Argentina se dirigía de cabeza al infierno económico. Andrés Calamaro saca el disco del año con un título de lo más apropiado, Nadie sale vivo de aquí. Escuchamos, pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Y compréndeme, no puedo entender cuál es el juego. De verdad, no te voy a perdonar. Se cubre otro tema. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón. Ella me abandonó. Está todo guardado. Hay cosas con candado. Cosas que abandono para siempre. Y hay un lugar vacío. Es el que había pensado. Solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Se puede decir que Pelvis es la principal banda de rockabilly de Argentina. Sin lograr un gran hit, desde La Autogestión y Las Peñas Barriales, lograron lanzar 4 álbumes. Pelvis, El Mayordomo, es el culpable. Encerrado en mi cuarto esperando algo inusual. Que me venga a rescatar de esa rutina mortal. Mientras miro en TV una serie policial con un mayordomo culpable y una fe fatal. Mientras sigo esperando volverte a ver, salvo la pantalla, todo es total. No sé aceptar por levantarme y girar el dial para ver si te encuentro en otro canal. Y buscar, buscar, buscar, buscar tu cara en la oscuridad. Y dar mil vueltas en la cama para ver si es cierto que no estás. Pero esta vez mi vida erraste al pensar que lo iba a lamentar. Solo tengo que hacer bien mis cuentas para no equivocarme más. Oh, oh, oh, oh. Buscar, buscar, buscar tu cara en la oscuridad. Y dar mil vueltas en la cama para ver si es cierto que no estás. Pero esta vez mi vida erraste al pensar que lo iba a lamentar. Solo tengo que hacer bien mis cuentas para no equivocarme más. Oh, oh. María Rosa Iorio y la mitad de las viudas e hijas en un hit del popular álbum Puertos, Tan Solo Para Hablarte. Nada queda sin explicación. Aparcero. ¿Quién diría al escuchar este tecno ochentoso que se trata de una canción de Luis Alberto Spinetta? Privé fue el disco que surgió luego del fracasado proyecto con Charly García. La mirada de Freud es una canción que tiene un doble juego entre el psicoanálisis y la cocaína. Spinetta, en Héroes Anónimos. Sobre los últimos días de la década, 2112, la banda comandada por Lucho Paceri, lanzaba su disco e iniciaba una gira por la Patagonia llevando su rock sinfónico. 2112. Aún puedo escucharte. Detrás de los portales, me llegan tus sonidos, y subyaciendo está la música. Detrás de los umbrales, y detrás de la agonía, está la idea. Sobreviviendo está la música. Además del rock del gato y Paren de correr, Furtivos tuvo su tercer éxito en una onda muy Stone, pero con sutiles arreglos. Ratones paranoicos, Hay sábados. Ya lo vieron, ¿eh? Hay sábados en el medio del sol. Una buena razón. Esa noche quedó como todo abortó. Encantada me dio una especie de shock. No sé dónde está. Ya tomó el virus de mi mano. Nuevamente hacemos un poco de trampa, porque hace 2 años La Sobrecarga reeditó los demos de sus inicios en la música. En Héroes Anónimos suena un temazo que en su época no logró llegar al disco debut. Ojos del Desierto. Ocupando espacio. Cierro los ojos, disperso tu mente. portuaria, edificios. ¿Estás? Llegamos al final y nos vamos con el ritmo frenético de Memphis. Cuentan las monedas. Chao, hasta la próxima. Mis queridos hermanos, conciudadanos, no importa cuánto tengan, cuánto quieran, cuánto deban, si ríen, si desesperan, si caen o se levantan, de cara hacia el Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.